digno sean, América y el hombre. América y el hombre digno sean, América y el hombre. América y el hombre digno sean, América y el hombre. Estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyún, comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 155-10-59-72. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Manzana D, Casa 15, de Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Damos todos estos detalles porque en el Facebook nos escuchan en otras provincias y en otros países también, ¿no? Por supuesto, a través de La Chispa Mendoza por el Facebook. Y bueno, y a todos los amigos que les copiamos y le agregamos el programa a su muro. Bueno, hoy Mendoza con un viento sonda de aquello, temperatura muy elevada, un clima muy seco, mucha tierra. Así que, bueno. Esto nos hace acordar un poco al clima que tenemos por el lado de Salta. Ah, ¿cierto? Sí, pero allá las temperaturas son de bronca, digamos, de bronca y de fricciones de clase, ¿no? Bueno, es increíble, ¿no? Como así como lo estamos viviendo acá a nivel provincial y a nivel nacional también, que una vez pasadas las elecciones empezaron a aflorar todas las dificultades, todos los problemas que estaban tapados por la propaganda electoral oficial y no oficial y de partidos en campaña, ¿no? Y de no está de más decir tampoco que siguen tratando de taparlas porque hay noticias que de las cuales no se enteran en los medios de desinformación del sistema burgués. Sí, indudablemente, pero más que nada yo me refería a que, bueno, justamente pasan las elecciones, empiezan los aprietes en algunos establecimientos industriales, vienen los aumentos, ¿no? Claro, en los productos de la canasta básica. Claro, que se autorizó casi el 12% a los supuestamente productos que estaban congelados. Recordemos que el 31 de octubre terminaba el congelamiento supuesto de precios que había decretado el Ministerio de Comercio, sí, la subsecretaría o ministerio que maneja este tipo Moreno, ¿no? Que según él no hay inflación en este país. No. No hay pobreza tampoco. Claro, sin ningún el INDEC, que también depende de él, la pobreza está desapareciendo. Ahora, muy bien. Donde... Qué novedad. Sí, donde la verdad que nadie se había dado cuenta. Claro. Bueno, sí, por eso inmediatamente el mismo 31 de octubre, gente amiga que trabaja en el sector rural del ingenio Tabacal, en la medida que se iban presentando a su puesto de trabajo las distintas cuadrillas, se iba notificando que a grupos de 10, de 12 de cada cuadrilla se los suspendía por final de temporada, ¿no? O sea, el final de temporada es el final de zafra, que justamente sí terminaba el 31 de octubre, según lo planificado por la patronal, pero eso nunca implicó que ni ahora ni antes de que significara la suspensión inmediata de los trabajadores temporales, ¿no? En otro programa creo que habíamos comentado este tema de que cuando terminaba la zafra quedaba todo el asunto del empaquetado y todo lo demás, ¿no? No, sí, indudablemente que sí, porque incluso también en el campo se trabaja todo el año, no es que se trabaje el tiempo de la zafra nada más. La zafra, claro, recordemos que es la cosecha. La cosecha, claro. Entonces, el mantenimiento de la tierra es permanente, claro, la siembra y todo lo demás. Exacto, o sea, por supuesto se necesita menos personal, pero también hay un convenio de parte del sindicato de azúcar que representa a esos trabajadores con el monopolio del tabacal. Está en el convenio colectivo que la patronal tiene que garantizarle a cada trabajador de temporada por lo menos 10 meses completos de trabajo. Claro. ¿Sí? Y bueno, en este caso no se estaba respetando. Es más, algunas de las suspensiones Era sin goce de sueldo. No, sí, sí, por supuesto. Se suspende el trabajador temporal y una vez que se lo suspende, no cobra más. Ah, bien. Bueno, o sea, ese es el convenio que hay, ¿no? Pero bueno, justamente, el reclamo de los trabajadores es que se tienen que cumplir los 10 meses de convenio establecido por convenio. Ahora, algunos de estos, algunas de estas suspensiones estaban apuntadas a algunos compañeros que por supuesto tienen una actitud de dignidad y de defender sus derechos y bueno, y que no se avenían a algunas exigencias caprichosas de la patronal con respecto a bueno, a firmar planillas y, o llenar formularios especificando qué tareas habían hecho en el día, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, esto generó la reacción inmediata de los trabajadores, ¿no? Tal es así que después de recibir las suspensiones decidieron atarse en el portón de la entrada. Sí, una de las medidas que tomaron fue esa, ¿no? Del ingenio. Claro, de la parte rural, porque ellos se autoconvocaron, se organizaron. Se organizaron, se encadenaron al ingreso, no permitiendo el ingreso de vehículos, y bueno, esto fue hasta que apareció la policía. Bueno, 6-7 patrulleros se hicieron presentes ahí. Bueno. Y esto también hizo que, o sea, las acciones que tomaron los compañeros, tanto de la organización, ¿no? Y la acción de encadenarse en la puerta, hizo que el sindicato del azúcar se pusiera a la cabeza del reclamo. Claro que justamente. Se vio obligado. Y sí, porque indudablemente que las notificaciones eran verbales, no se sabe si eso estaba ya charlado de antemano, a ninguno de estos compañeros que se lo estaba suspendiendo le había llegado un telegrama a su casa, sino que estaban en una lista que les mostraban en el ingreso, y bueno, tal es así que cuando bueno interviene el sindicato, empiezan las negociaciones. Hubo un par de compañeros que al principio figuraban en la lista que después ya no figuraban, ¿no? Claro. Cuando, bueno, quedó testimonio porque los compañeros le sacaron foto con el teléfono de esas listas, ¿viste? Bien. Y bueno, y estaban ahí, o sea que no era que... Sí, nadie las inventó. Claro, que era una cuestión... Bueno, justamente, lo que se arregló con la intervención y bueno, después de la acción de los compañeros, la solidaridad del resto de los compañeros que... no estaban en esas listas, fue que se retrocediera con esta acción de suspender a los compañeros que todavía estaban anotados en las, o sea, que figuraban en las listas. Claro, o sea, y que se suspendiera la medida, se iba a, o sea, se iba a negociar, indudablemente que la patronal argumentaba que hay menos trabajos, entonces bueno, que iba a haber gente que, bueno, que los que iban a ser los primeros que iban a suspender ahora van a ser los primeros que van a tomar, que van a ingresar para garantizarle el tiempo que necesitan al resto de los que todavía no completan los 10 meses de actividad permanente como temporal. Bueno, eso es lo que se logró, ¿no? Aparte, bueno, se pudo arreglar que algunas exigencias, como el lleno de esas planillas y esas cosas, quedaran... no, o sea, que el no cumplimiento de eso no se tomara como una cuestión disciplinaria, sino que, bueno, que la llenaba el que estaba de claro, acuerdo. Claro, que sea a cargo un supervisor, de todos modos, ¿qué más? Si el trabajo de ellos es trabajar la tierra, todavía le van a meter más cosas por hacer. Bueno, lo importante acá es que hubo una reacción inmediata de los compañeros, hubo un grupo decidido de trabajadores que tomó decisiones y se puso y actuó, y bueno, y esto obligó a esta patronal, que ya viene golpeada, mejor dicho, viene golpeada por la lucha de los trabajadores, ¿no? De la gran conflicto del año pasado, donde, bueno, los compañeros demostraron que tienen convicción y tienen dignidad y no van a entregar su trabajo así como así, ¿no? Entonces, en buena hora para ellos, porque lograron revertir esta medida, y bueno, lo cual demuestra, y nosotros lo destacamos acá, como venimos diciendo, que no hay luchas ni grandes ni chicas, es lucha. Y que todo suma para el camino a la victoria final del proletariado sobre las patronales

al sur, provincia de Chubut, ¿no? Correcto. Digamos que ya hemos venido hablando de esta situación en el sur, donde la lucha autoconvocada de los maestros, viene dando una pelea bastante importante, ¿no? Claro, porque justamente, como decía recién Amanda, con el método de la autoconvocatoria y la democracia directa, han podido sostener un paro por más de 75 días a la fecha de hoy, ¿no? Hoy ya llevan 75 días de las clases suspendidas totalmente. No se olviden que también, por supuesto, cuentan con la colaboración de todo el pueblo, como lo olvidarán. Claro, justamente porque eso ha sido la importancia que tiene este conflicto y la trascendencia que está tomando, porque justamente estos trabajadores supieron trascender el mero reclamo reivindicativo y salarial, sectorial, particular, para transformarlo en un reclamo político, ¿no? Un reclamo de la población, porque en este caso en la asamblea autoconvocada participan padres de alumnos y alumnos, ¿sí? Y lo característico, que es lo que enriquece esta situación hoy día, es que con la participación de padres y alumnos en las asambleas se decide empezar a hacer cortes y piquetes a las los ingresos a la ruta que trasladan al petróleo, ¿no? Claro, entonces están haciendo, hay varios cortes hoy, los yacimientos de petróleo. Hay varios cortes, hay varios piquetes donde se está bloqueando el ingreso a las empresas petroleras, que de explotación petrolera y refinería, ¿no? Esto con toda la colaboración y acompañamiento de los obreros petroleros. Claro, que eso fue lo que ha significado dar este paso, ¿no? O sea, porque los obreros petroleros, como padres de los chicos que no están teniendo clase, claro, se van involucrados en la situación y están participando de esta manera. Deciden sumarse para darle más presión, para darle más contenido. Bueno, tal es así que hoy había viajado a la provincia, o sea, a Comodoro, el ministro de Educación de la Nación, ¿no? Claro, después de 75 días de paro. Claro. Se le ocurre a este hombre aparecerse por allá. A ver qué se puede hacer, a ver cómo se pueden arreglar las cosas. Lo cierto es que los trabajadores docentes rechazaron las migajas absurdas que ofrecía el gobierno provincial para terminar terminar con el conflicto, ¿no? Sí, pero al contrario, lo agudizó, porque tan irrisoria la suma que la gente se vio... Lo tomó como una ofensa. Claro, y que es un poco lo que está pasando, ¿no? O sea, eso está pasando en muchos sectores de los trabajadores que tienen que ver con el Estado, ya sea provincial o nacional, ¿no? Bueno, el tema es que hoy, decíamos, llevan 75 días de paro esta organización autoconvocada y que aplica la democracia directa. También hoy ha habido una denuncia de que han llenado la ciudad de gendarmes. No sé. Como no podía ser de otra manera, la respuesta del Estado burgués en el que vivimos, claro, cuando no puede contener la situación, cuando no puede contener al pueblo, se arma de las armas. Claro, se recurre a la violencia. Exactamente. O sea, a esta violencia institucional, que es no dar solución, no dar respuesta, o dar respuesta que son una burla, que son una burla para el trabajador, se le agrega esta violencia física hoy, con la presencia de gendarmería amedrentando, así como están en algunos parques industriales controlando y protegiendo los intereses de los monopolios. Claro. En este caso, la justificación es que, bueno, justamente como ha viajado el ministro, había que darle seguridad. Pero bueno, el asunto es que han llenado la provincia, o mejor dicho, Comodoro Rivadavia, la ciudad de Comodoro Rivadavia, de gendarmes, ¿no? Bueno. Sin embargo, y no obstante a esto, los trabajadores de la educación, en unidad con el pueblo y los obreros, la clase trabajadora sigue luchando, sigue en pie, sigue organizada y firme ante sus convicciones. Y sigue manteniendo los piquetes al ingreso de las refinerías, destilerías o explosos de extracción de petróleo en la zona, ¿no? Bueno, que esto también, por algunas denuncias que se han hecho vía radio, radial,

situación de los hospitales públicos y de los trabajadores de la salud también. Pero bueno, puntualmente nos vamos a referir al Hospital Lencinas de Godoy Cruz, puesto que se está haciendo un vaciamiento progresivo. Año a año se han ido jubilando doctores y bueno, los cargos no han sido repuestos, digamos, para decirlo de alguna manera, hacia el hospital. Sí se han utilizado esos cargos para llenar alguna que otra oficina en las secretarías de salud, o bueno, para el Estado, ¿no? O para los amigos del Estado, o para el bolsillo de algún que otro representante. Bueno, por un lado eso. Teniendo en cuenta la situación que está pasando este hospital, el decaimiento de la infraestructura, la falta de insumos, la falta de medicamentos, se está uniendo los trabajadores del hospital con el barrio. O sea, el barrio se está sumando a la lucha, los barrios de los alrededores se están sumando a la lucha que ya vienen dando hace tiempo los trabajadores, ¿no? Claro, tengamos en cuenta que un poco toda esta situación que se ve desde adentro, que va indicando que hay toda una intención de cerrarlo, de liquidarlo, claro. O de darle otro carácter, o que pierda el carácter de centro asistencial hospitalario, o sea, tipo hospital. Claro, sí, en realidad lo que se quiere lograr es el cierre del hospital. Se ha construido al lado todo. Si ustedes han tenido la posibilidad de pasar por el Hospital Lencina, uno ve unas construcciones nuevas que hay, y todo el mundo, bueno, al contrario de pensar que lo están cerrando, que lo están vaciando, que lo tratan de cerrar, piensan que lo están ampliando, y en realidad no es eso, sino que es un zigzag, creo que se llama así, que se está haciendo, que son las futuras salitas de emergencia que van a ver, por lo menos que quieren lograr que haya en Godoy Cruz, ¿no? Van a reemplazar el hospital por salas. Claro. Por salas de... Salas de atención primaria, uh-huh. Sí, de primeros auxilios y capaz que algún que otro consultorio, pero el hospital dejaría de funcionar como tal. Bueno, debido a esto se organizó una asamblea popular donde se resolvió que no se quiere, obviamente, el cierre del hospital, porque además de ser el único hospital que trata las infecciones, enfermedades infectocontagiosas y el tipo de, ¿cómo se llama?, picaduras de animales. Uh-huh. Como ya sea vinchuca, sí, araña, claro, los venenosos, exacto, las reacciones que son reacciones alérgicas, claro. Uh-huh. Bueno, es el único hospital que tiene esa función. Bueno, entonces tenemos acá un volante, un panfleto que salió de esta misma asamblea y lo vamos a leer tal cual está para dar la información para toda la población, ¿no? No al cierre del Hospital Lencina. El día 5 de noviembre se realizó una asamblea popular donde se resolvió lo siguiente. Primero, concentración, corte, acampe y olla popular a partir del día martes 12 de noviembre desde las 10 horas por tiempo indeterminado hasta ver resultados positivos. 2. No se quiere la presencia de ningún representante político. Ellos que hagan su trabajo donde corresponden, ya que tienen pleno conocimiento de la situación por la que está atravesando el hospital. Punto 3. Exigimos personal de planta para todas las necesidades del hospital, médicos, enfermeros, mantenimiento, etc. Queremos que, bueno, otro de los pedidos es hospital polivalente. Esto quiere decir que deje de ser monovalente, o sea, decir que deje de atender solamente las infectocontagiosas, claro, sino que atienda todo tipo de dolencia, de 7 a 22 horas. Guardia pediátrica y clínica, 24 horas. Aparatología, que acá que está remarcado, desfibrilador, oxígeno, rayos X, un autoanalizador, etcétera. ¿Puedo aclarar algo ahí? Ahí tenemos pleno conocimiento también dentro de la guardia del hospital, por los tubos de oxígeno, no lo hay para la guardia, y lo han hecho los mismos trabajadores con una botella de Coca-Cola a la mitad y un globo. Bueno, ese es el respirador que tienen en el hospital en sí. Cirugía de mediana complejidad. Insumos, medicamentos, infraestructura, seguridad. Bueno, la mayoría de lo exigido en el punto 3 son cosas con las que contaba el hospital y debido al vaciamiento progresivo de los últimos años se han perdido. No vamos a permitir el cierre del hospital en sí. Bueno, este es el... Digamos, estas son las resoluciones que se tomaron de la Asamblea Popular que se realizó el día de ayer, con la participación de vecinos de los barrios aledaños, donde se ha decidido luchar para evitar este cierre del hospital. ¿Cierre encubierto? Claro, cierre encubierto, porque todavía el director del Hospital Lencina ha tenido la desfachatez de salir diciendo en los medios de desinformación del sistema que no se va a cerrar el hospital, que esto es, de ninguna manera va a ser así. Y sin embargo, después le dice por detrás de cámara, le dice a los empleados del hospital que el hospital ya tiene fecha de vencimiento, que se busquen un tarrito de pintura y vayan pintándose en la playa de estacionamiento del Hospital Carrillo de la Acera, cuál va a ser el lugar que quieren para estacionar sus autos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el personal, que inclusive es lo que quieren hacer, ¿no? Todo el personal del Hospital Lencina, mandarlo al Hospital Carrillo. Claro, recordemos que esto ya viene dándose, porque este hospital se inauguró hace como 3 o 4 años atrás, o sea, sí. ¿El Carrillo? El Hospital Carrillo. Sí. Y como muchas de las inauguraciones que hace este gobierno en Acampó, son cáscaras vacías, que le ponen 2 o 3 aparatos y que después se van pasando de inauguración en inauguración. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, y en este caso, o sea, toma más fuerza justamente el carácter que se le está dando a este vaciamiento, ¿no? O sea, nosotros decíamos que acá no hay un estado ausente, no hay un descuido. No, y no hay un desconocimiento tampoco de la situación. El hospital, los trabajadores del hospital, acompañados por el sindicato y la gente que los representa, han hecho varias presentaciones de proyectos al Ministerio de Salud de las cosas que se necesitan en el hospital. Y bueno, nosotros tenemos acá algunos documentos del mes de julio. O sea que del mes de julio a hoy saben, o sea, por ejemplo, pongámosle del mes de julio a hoy, sin decir que ya lo saben de antemano lo que están haciendo, porque son ellos los encargados de renovar el personal y no lo están haciendo, por un lado, y de los insumos y de los medicamentos y todo lo demás. Tengamos en cuenta también quién está a cargo del Ministerio de Salud, y quién fue el anterior, que era el que estaba a cargo de las obras sociales, que después se postuló para diputado. No me puedo acordar el apellido, pero bueno, para el próximo bloque, para el próximo programa, vamos a dar la información correcta con nombre y apellidos para que vean de qué tipo de política estamos hablando, una política que no les interesa la salud de la población. Sí, es más, acá en estos papeles ni sale el nombre del Ministro de Salud, sale el nombre de Diego Alves, que es asesor de gabinete del Ministerio de Salud. O sea, en ninguno de estos papeles que se ha entregado sale ni siquiera la firma de este tipo. O sea, sí, que sí, el ministro es Díaz Russo, que fue durante mucho tiempo director de la obra social OSDE. OSDE. Una de los pocos en medicina privada, ¿no? Claro. O sea, por eso decíamos recién que acá no hay un estado ausente, ¿no? Que acá se está dejando deliberadamente al abandono y al vaciamiento un hospital que históricamente apuntaló a un sector muy importante de la población de Mendoza, como es la zona de la Villa del Parque, ¿no? Los barrios sí, que vos hablabas, ahí tenés un montón de barrios de gente que asiste al hospital. Tenés el barrio Hornero, barrios, hasta gente de barrio Supe, barrio los cerros, los barrancos, la Estanzuela, gente de Piedras Blancas, que es un barrio que está detrás de la Estanzuela, que van y se hacen atender en el Hospital de Encina. El barrio que está enfrente, Virgen del Valle. Virgen del Valle es el barrio que está, Enfrente al hospital. Que son los vecinos que más se hacen atender. Después tenemos Bolón-sur-Mer, Ledone, Brasil, San Ignacio. Sí, tenemos una cantidad. En la barriada del oeste, y no solamente estamos hablando de barrios, sino gente que va de otros departamentos, de La Valle, de Rivadavia, a hacerse atender por todo lo que es la parte de infectología, ¿no? Por supuesto. O sea, digamos que este hospital lo están dejando, como ya dijimos, lo están vaciando. La intención clara es cerrarlo, porque si bien salen a decir que no lo van a cerrar, pero el hospital, en la manera en que está funcionando, y acá vamos a hablar de algunas cosas puntuales de las que se exigen para la vuelta al funcionamiento del hospital, ¿no? Cuando decimos guardia pediátrica y clínica de 24 horas, estamos diciendo que ni siquiera se puede tener una guardia clínica permanente en el hospital. Hace un par de años sacaron la guardia pediátrica directamente, pero hoy no se cuenta con una guardia clínica permanente. ¿Por qué? Porque solamente hay un médico de guardia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Que este médico se quede a vivir en el hospital? Por supuesto que no. Hay que traer otro médico que le haga compañía o ayude a que se pueda cumplir con esta guardia de 24 horas. Había hace poco 4 médicos de guardia y renunciaron porque por 4 meses no se les pagó el salario. Entonces, tengamos en cuenta todas estas cosas, y por supuesto, todos los mendocinos y la gente de Godoy Cruz, sobre todo digo Godoy Cruz porque somos los que estamos más cerca, ayudemos y apoyemos esta lucha que se está dando para que no permitir que se cierre este hospital que es tan importante para la población. Repetimos entonces, empiezan las acciones después de toda una lista interminable de notas y de peticiones que se han hecho al Ministerio de Salud, al mismo gobierno, cansados de la desatención por parte de este gobierno y de quienes corresponde, se organizó el pueblo y está luchando, y va a luchar hasta el último momento, hasta que se consiga que el hospital vuelva a su normal funcionamiento. Así que bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en 4 partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal, y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni la Chilindrina. La revolución no te 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputados enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Para que tú veas, no va a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela, aunque eso está muy bien, eso lo sé, yo quiero que sepas tú lo mío, para que veas lo más peor. Yo llegué de Nueva York a principio del verano y quería quedarme en la casa de mi hermano, y él me dijo: brother, tú aquí no te quedas, te llevo con primo Pepe para la casa de mi abuela. Ay, qué dolor, por mis vacaciones, lo que hizo mi hermano, qué clase de pata. Se dice en la chispa que encienda la voz del pueblo. Bueno, y todo esto que hemos estado charlando no escapa al marco de este conflicto que ya lleva también varios meses acá en la provincia, que es el reclamo de los trabajadores estatales de la salud por una serie de reivindicaciones que el gobierno provincial nunca cumplió, y que están firmadas y pactadas en paritarias y que nunca cumplió, ¿no? Entonces, vecino o vecina, no se extrañe, las medidas de los trabajadores de salud siguen. Y bueno, y esto es una muestra más, ¿no?, de cómo se está dejando caer un centro hospitalario muy importante de la provincia, para dejarlo reducido a un centro de salud primario, sin mucha trascendencia, y con una gran población que ha dependido y depende, digamos, de ese centro hospitalario, ¿no? Porque, bueno, recién se nombraron todos los barrios, toda la zona oeste de Guaycruz, que sí, las dentro de todas las más cercanas que nos hacemos atender ahí. Claro, entonces, bueno, fíjense, por ejemplo, esto no escapa, recién hablaban de que no había un solo médico clínico de guardia. Hay una denuncia permanente de los representantes de los trabajadores, tanto de ATE como de AMPROS, sobre esta situación, ¿no? Que los médicos faltan. No solamente faltan médicos, faltan enfermeros e insumos. Los médicos se enfrentan con el desafío de no poder brindar servicio por falta de insumos. Entonces, donde hay un médico, no hay insumos. Claro. Y aparte faltan. No nos olvidemos lo que decía recién Leo, que los compañeros, al no tener un tubo de oxígeno y le dan oxígeno a las personas a través de una botella, sí, de Coca-Cola. Armó un respirador. Exacto. Bueno, esto me hace acordar lo que hablamos de la situación del Chaco. Con una incubadora. Exacto. Precaria, manual, y que terminó, por supuesto, fallando y provocando el fallecimiento de un niño, ¿no? Pero entonces, acá insistimos, no hay un Estado ausente, el Estado está presente y justamente no contiene y no tiene la intención de brindar la salud que la población necesita o demanda o exige, ¿no? Claro. No contiene con las necesidades de la población. Y a qué es lo que quiere llegar, en realidad, como lo dijimos en el bloque anterior y lo volvemos a repetir, la intención de este gobierno al realizar este tipo de vaciamiento, de este gobierno, bueno, y de todos los que vendrán, de intentar el vaciamiento de los hospitales, de realizar un vaciamiento de los hospitales, es indudablemente la intención de privatizar la salud pública. O sea, hoy día no tenemos para, porque pueden decirlo, como lo han dicho un montón de veces, no hay plata para esto. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos a licitación a alguna que otra empresa que se presente y le damos la concesión del hospital. Como han hecho con, por ejemplo, mirá el ejemplo que te voy a dar, con el transporte público de pasajeros. El transporte público no es, o sea, es público a media. Está en licitación con sí, empresas sí, concesionadas a entidades privadas. Bueno, podemos bueno, concesionar los hospitales hay, y así hay algunos servicios, algunos hospitales que ya están terciarizados sí, en manos privadas, ¿no? Hablamos de radiología en el Hospital Central y en otro. El tercer piso del Hospital Central está totalmente cooptado por la medicina prepar, por mutuales. Sí. Bueno, entonces esto es un poco lo que nos ofrece este gobierno NAC and POP, ¿no? Lejos de ocuparse y brindar mejores prestaciones para la población, las está achicando y las está dejando en manos de los buitres capitalistas, que el único que ven en la para lo único que ven en la salud un negocio, ¿no? Que tiene que ver con los medicamentos, con las prótesis, con todo ese tipo de insumos extraordinarios que bueno, que en el mercado tienen un valor importantísimo. Y que son un lujo por ahí para muchas familias que hoy, para muchos trabajadores, que hoy no contamos con salarios dignos que nos alcance para todo este tipo de cosas. Bueno, con mucho más que decir, pero ya sin tiempo como para continuar, les recordamos a todo aquel que pueda participar a partir del martes 12 de noviembre desde las 10 horas por tiempo indeterminado, corte, acampe y concentración en la puerta del Hospital Lencina, en la calle Talcahuano, sin número, en Villa Hipódromo Godoy Cruz. Los esperamos ahí a ver si todos pueden colaborar con esta causa que es para todos. Con organización, determinación y autoconvocatoria se pueden lograr muchas cosas. Sí, lo esperamos entonces martes 12 a las 10 de la mañana. Y bueno, vamos a desde esta radio vamos a seguir haciendo el anuncio para que bueno, la mayor gente posible esté enterada de este conflicto. Bueno, y si no puede a las 10 de la mañana, recuerde que es un acampe. Así que desde las 10 de la mañana en adelante y por tiempo indeterminado se planta la gente en el Lencina. Hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, hasta el próximo miércoles y tendremos novedades del acampe y del corte. Por supuesto.